85. Buscad el orbe que en su tumba estar debiera. Todos los caballeros de la iglesia del temple estaban tendidos con la cabeza apoyada sobre una almohada de piedra rectangular. Sofía sintió un escalofrío. La referencia al orbe que aparecía en el poema le traía imágenes de la noche en el sótano de su abuelo. Hierosgamos. El orbe. Sofía se preguntaba si en aquel santuario se habría celebrado también algún ritual como aquel. La sala circular parecía hecha a medida para ello. Y había un banco de piedra que circundaba un gran espacio en el centro. Un anfiteatro, había dicho Langdon. ¿Se imaginaba aquella sala de noche, llena de gente enmascarada, elevando sus cánticos a la luz de las antorchas, presenciando todos la comunión sagrada que tendría lugar en el centro? Tuvo que hacer un esfuerzo para quitarse aquella imagen de la mente. Avanzó con Langdon y Teavin hasta el primer grupo de caballeros. A pesar de la insistencia de Sir Leigh en que procedieran sistemáticamente, Sophie estaba tan impaciente que se adelantó y se dirigió a toda prisa hasta los 5 caballeros de la izquierda. Empezó a observar los primeros sepulcros y constató las similitudes y las diferencias que había entre los caballeros. Aunque todos estaban tendidos boca arriba, 3 tenían las piernas estiradas, mientras que 2 las tenían cruzadas. Sin embargo, aquella particularidad parecía no tener nada que ver con la ausencia de ninguna esfera. Al examinar su atuendo, Sofía se fijó en que 2 de los caballeros llevaban túnicas debajo de la armadura, mientras que los otros 3 llevaban unos ropajes que les llegaban hasta los muslos. Pero nada más. El otro rasgo distintivo era la posición de las manos. 2 caballeros las usaban para empuñar una espada, otros 2 las tenían juntas en posición de orar, y un 5, puestas a los lados. Tras un momento observándolas, se encogió de hombros, incapaz de distinguir ningún espacio en el que debiera haber estado un orbe. Notó el peso del criptex en el bolsillo, y miró a Langdon y a Teavin, que procedían despacio e iban apenas por el tercer caballero, sin mucho éxito, a juzgar por su expresión. Incapaz de esperar, se dio la vuelta y se dirigió al segundo grupo de caballeros. Mientras atravesaba la inmensa sala, recitó el poema que había leído tantas veces que ya se sabía de memoria. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. Despertaron los frutos de sus obras las iras de los hombres más sagrados. El orbe que en su tumba estar debiera. Buscad, os hablará de muchas cosas de carne rosa y vientre fecundado. Al llegar frente al segundo grupo de sepulcros, vio que era parecido al primero. Todos los caballeros llevaban armaduras y espadas, y todos estaban esculpidos en varias posiciones. Todos menos uno, el del último sepulcro. Se acercó y observó con atención. No tiene almohada ni armadura. No lleva túnica ni espada. Robert. Sir Leigh. Les llamó, y el eco de su voz resonó por toda la sala. Aquí falta algo. Los 2 alzaron la vista y se dirigieron hacia donde se encontraba. Una esfera. Un globo terráqueo. Le preguntó Teavin alterado. Las muletas repicaban con un rápido martilleo que se oía en toda la sala. Lo que falta es una esfera. No exactamente, dijo Sofía con el ceño fruncido. Lo que parece que falta es el caballero entero. Cuando llegaron junto a ella, los 2 hombres miraron desconcertados la décima tumba. En vez del relieve de un caballero yaciente, aquello era más bien una urna cerrada. Se trataba de un sarcófago trapezoidal, más estrecho por los pies y más ancho en la parte superior, con una tapa puntiaguda. ¿Y por qué no se muestra la imagen de este caballero?, preguntó Langdon. Fascinante, dijo Teavin acariciándose la barbilla. Me había olvidado de esta rareza. Llevo años sin venir por aquí. Esta tumba, intervino Sophie, parece esculpida en la misma época y por el mismo escultor que las otras 9. Entonces, ¿por qué no hay una escultura suya en la cubierta? Teavin meneó la cabeza. Es uno de los misterios de esta iglesia. Por lo que yo sé, nadie ha sido capaz de hallar una explicación. Perdón, interrumpió el monaguillo con gesto contrariado. Disculpen si les parezco poco delicado, pero me han dicho que venían a esparcir unas cenizas y parece que están de visita turística. Teabin miró con desprecio al muchacho, y se dirigió a Landon. Señor Uren, parece que la filantropía de su familia ya no le sirve como antes. Así que tal vez deberíamos sacar las cenizas, y proceder a la ceremonia. Señora Uren. Sophie le siguió el juego, sacándose del bolsillo el criptex envuelto en el pergamino. Bueno, le agradeceremos que nos conceda un poco de intimidad, le dijo bruscamente. Pero el monaguillo no se movía, y no le quitaba los ojos de encima a Landon. Su cara me suena. Teabin resopló. ¿Y no será porque el señor Uren viene aquí cada año? También puede ser, se le ocurrió a Sophie, que lo viera el año pasado en la televisión en el Vaticano. Al señor Uren no lo conozco, declaró el monaguillo. Creo que te equivocas, le contradijo Landon educadamente. Me parece recordar que el año pasado, nos cruzamos cuando yo vine. El señor Knowles, no nos presentó formalmente, pero cuando te he visto he reconocido tu cara. No te creas, me doy perfecta cuenta de que hemos entrado aquí a deshoras, pero por favor, te pido que nos concedas unos minutos más. Hemos viajado una larga distancia para esparcir las cenizas entre estas tumbas. Pronunció aquellas palabras con la convicción propia del mejor de los actores. La expresión del monaguillo se hizo aún más escéptica. «¿Esto no son tumbas?» «¿Cómo dices?» le preguntó Landon. «Pues claro que lo son», intervino Teabin. «¿De qué estás hablando?» El joven negó con la cabeza. «Las tumbas contienen cuerpos. Estos son efigies. Homenajes de piedra a hombres reales. Debajo de estas esculturas no hay nadie. Pero si esto es una cripta», exclamó Teabin. «Solo en los libros de historia sin actualizar. Se creía que lo era, pero en la década de 1950, durante la renovación, se descubrió que no. Y supongo», añadió, dirigiéndose a Langdon, «que el señor Uren lo sabrá, perfectamente teniendo en cuenta que si se supo fue, gracias a su familia». Se hizo un silencio incómodo que quedó roto por unos fuertes golpes en la puerta del anexo. «Ese debe de ser el señor Knowles», dijo Teabin. «¿No cree que debería ir a ver?» El monaguillo lo miró, poco convencido, pero se alejó hacia la entrada, dejándolos ahí a los tres con cara de circunstancias. «Lig», susurró Landon. «Que no hay cuerpos. ¿De qué está hablando?» Teabin parecía muy afectado. «No lo sé. Yo siempre había creído que... No, no hay duda. Tiene que ser aquí. No creo que sepa de qué está hablando. No tiene sentido. ¿Me enseñas el poema un momento?» Sophie se sacó el criptex del bolsillo y se lo dio con cuidado. Landon desenrolló el pergamino. «Sí, aquí se habla claramente de una tumba, no de una efigie. ¿Y no podría estar equivocado el poema?» preguntó Teabin. «No podría ser que Jack Sauniere también hubiera cometido el mismo error que yo». Langdon desestimó aquella posibilidad al instante. «Lig, tú mismo lo has dicho. Esta iglesia fue construida por los templarios, el brazo armado del priorato. Y, no sé, supongo que su gran maestre tendría que saber si los caballeros estaban o no estaban enterrados aquí». Teabin estaba totalmente anonadado. «Pero es que este sitio es perfecto. Se acercó más a las efigies. Seguro que hay algo que se nos está escapando». Al acceder al anexo, al monaguillo le sorprendió no encontrar a nadie. «Señor Knowles, estoy seguro de que he oído el ruido de la puerta», pensó adelantándose para ver si había alguien en la entrada. Junto al quicio, había un hombre delgado vestido con smoking que se rascaba la cabeza, y parecía desorientado. El monaguillo gruñó, irritado, al darse cuenta de que se le había olvidado echar el cerrojo cuando dejó pasar a los otros. Y ahora, un imbécil que parecía haberse perdido estaba ahí, a punto de llegar tarde a una boda, a juzgar por su atuendo. «Lo siento», gritó desde una columna, «pero está cerrado». Tras él se agitó un jirón de ropa, y sin saber cómo, la cabeza se le fue hacia atrás, y notó una mano que le tapaba la boca y ahogaba su grito. Aquellos dedos eran blancos como la nieve, y olían a alcohol. El hombre del smoking sacó un revólver muy pequeño y apuntó directamente a la frente del chico. El monaguillo notó un calor en la entrepierna y se dio cuenta de que se había orinado encima. «Ahora, escucha con atención», le dijo el hombre del smoking. «Vas a salir de esta iglesia en silencio y vas a empezar a correr. Está claro». El joven asintió como pudo con aquella mano blanca en la boca. «Si llamas a la policía, iremos a por ti», añadió, hundiéndole el cañón de la pistola en la piel. En cuestión de segundos, el joven ya había salido de la iglesia y estaba corriendo, sin ninguna intención de detenerse. 86. Como un fantasma, Silas se aproximó en silencio hacia su presa. Sophie Neveu sintió su presencia demasiado tarde. Antes de poder darse la vuelta, el monje ya le tenía la pistola hundida en la espalda y le había pasado un ancho brazo por el pecho, atrayéndola hacia sí. Sophie gritó del susto. Teabin y Langdon se volvieron a la vez, y se dieron cuenta con sorpresa y horror de lo que estaba pasando. Pero, ¿qué? Teabin no pudo acabar la frase. ¿Qué le has hecho a Remy? Usted preocúpese solamente de que yo salga de aquí con la clave. Aquella misión de reconquista, como Remy la había llamado, debía realizarse limpiamente, de la manera más simple. Entre en la iglesia, llévese la clave y salga. Sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Con Sophie firmemente sujeta, Silas cambió de postura y le pasó el brazo por la cintura, metiéndole la mano en el ancho bolsillo del suéter. A pesar de que el aliento le olía a vodka, le llegaba la suave fragancia del pelo de aquella mujer. «¿Dónde está?», susurró. «Antes la llevaba en el bolsillo del suéter. ¿Dónde estará ahora?». «Está aquí». La voz de Langdon resonó desde el otro extremo de la nave. Silas se volvió y vio que Langdon tenía en sus manos el criptex negro y que se lo enseñaba como si fuera un torero, citando a un pobre animal con el capote. «Póngalo en el suelo», le ordenó. «Deje que la señorita Neveu y Sir Lake Teabing salgan de la iglesia. Esto lo podemos resolver entre usted y yo». Silas apartó a Sophie de un empujón y apuntó a Langdon, avanzando hacia él. «No dé ni un paso más hasta que hayan salido del edificio», dijo Langdon. «¿No está usted en situación de exigir nada?», contraatacó Silas. «No estoy de acuerdo con usted», replicó Langdon levantando el criptex por encima de la cabeza. «No vacilaré en tirarlo al suelo, y el tubo que hay dentro se romperá». Aunque Silas se rió al oír aquella amenaza, sintió una punzada de temor. Aquello no se lo esperaba. Apuntó el arma a la cabeza de Langdon y respondió con la voz tan firme como la mano con la que sostenía el arma. «Nunca rompería la clave. Tiene tanto interés como yo en encontrar el grial. Se equivoca. Usted tiene mucho más. Ya ha demostrado que está dispuesto a matar para conseguirlo». A 15 metros de allí, observando desde los bancos del anexo que quedaban cerca del acceso a la nave circular, Remy Legaludec sentía un desasosiego cada vez mayor. La maniobra no había salido como la habían planeado, e, incluso desde donde se encontraba, veía que Silas no sabía muy bien cómo hacerle frente a aquella situación. Siguiendo las órdenes del maestro, Remy le había prohibido a Silas que disparara bajo ningún concepto. «Déjeles ir», exigió Langdon de nuevo con el criptex levantado sobre la cabeza, sin apartar la vista del arma del monje. Los ojos rojos de Silas estaban llenos de ira e impotencia, y Remy se encogió de miedo al pensar que Silas podía ser capaz de disparar a su oponente a pesar de que tuviera el criptex en las manos. El cilindro no puede caerse al suelo. Aquel objeto tenía que ser su pasaporte a la libertad y a la riqueza. Hacía poco más de un año, era simplemente un mayordomo de 55 años que vivía, encerrado entre las cuatro paredes del Château Billette, siempre a punto para satisfacer los caprichos de Sir Lake Teabin, ese lisiado insoportable. Pero entonces le habían hecho una proposición extraordinaria. Gracias a su relación laboral con Teabin, uno de los mejores historiadores especializados en el Santo Grial, iba a poder hacer realidad todo lo que siempre había soñado. Desde entonces, todos los instantes pasados en el Château Billette, los había vivido con la vista puesta en ese momento. «Estoy tan cerca», se dijo, con la mirada fija en la cripta y en la clave que sostenía Robert Langdon. Si la soltaba, lo perdería todo. «Estoy dispuesto a dar la cara». Aquello era algo que el maestro le había prohibido explícitamente. Remy era el único que conocía su identidad. «¿Está seguro de que quiere que sea Silas quien haga el trabajo?» Le había preguntado hacía menos de media hora, cuando le había ordenado que robaran la clave. «Puedo hacerlo yo mismo». Pero el maestro había sido muy claro. «Silas nos ha servido, sin problemas con los cuatro miembros del priorato. ¿Él la recuperará? Usted debe seguir en el anonimato. Si descubren que está implicado, tendremos que eliminarlos a ellos también, y ya ha habido demasiadas muertes. Así que no revele su rostro». «Mi rostro cambiará», pensó Remy. «Con lo que ha prometido pagarme, me convertiré en un hombre totalmente nuevo». El maestro le había dicho que con la cirugía plástica se podían hasta cambiar las huellas dactilares. Pronto sería libre. Otro rostro irreconocible y agraciado, tostándose al sol en alguna playa. «Entendido», había dicho Remy. «Permaneceré a la sombra, ayudando a Silas sin que me vean». «Para su información», había añadido el maestro, «la tumba en cuestión no se encuentra en la iglesia del temple. Así que no tema. Están buscando en el lugar equivocado». Remy se había quedado helado. «¿Y usted sabe dónde está?» «Sí, claro. Ya se lo diré más adelante. De momento, debe actuar deprisa. Si ellos descubren el paradero real de la tumba, y nosotros no hemos recuperado el criptex, podríamos perder el grial para siempre». A Remy el grial solo le importaba, porque hasta que no lo encontrara, el maestro no le pagaría. Sentía vértigo cada vez que pensaba en todo el dinero que iba a tener muy pronto. Un tercio de 20 millones de euros. Lo bastante como para desaparecer para siempre. Remy soñaba con la Costa Azul, donde quería vivir el resto de su vida tomando el sol y dejando que, para variar, los demás le sirvieran a él. Ahora, sin embargo, en la iglesia del temple, Langdon amenazaba con romper la clave, y Remy sentía que su futuro estaba en peligro. No soportaba la idea de haber llegado hasta tan lejos para perderlo todo en el último momento, así que tomó la decisión de pasar a la acción. El arma que llevaba en la mano era de calibre pequeño y fácil de disimular, aunque su disparo, en las distancias cortas, era mortal. Salió de la penumbra del anexo y, al llegar al espacio circular, apuntó a Teabin con la pistola. «¿Cuánto tiempo llevo esperando para hacer una cosa así?» A Sir Lake Teabin casi se le para el corazón al ver a Remy apuntándole con el arma. «¿Pero, qué está haciendo?» Se fijó en que aquel era el revólver que llevaba siempre en la guantera. «Remy», dijo horrorizado. «¿Qué está pasando aquí?» Langdon y Sophie también se habían quedado mudos de la impresión. El mayordomo pasó por detrás de su señor y le puso la pistola en la espalda, justo a la altura del corazón. Teabin notó que los músculos se le agarrotaban de miedo. «Remy, no Andy, se lo explicaré en pocas palabras», lo interrumpió Remy, mirando a Langdon por encima del hombro de su señor. «Deje la clave en el suelo. Si no, disparó». Langdon se quedó paralizado un instante. «Esta clave no tiene ningún valor para usted», le dijo con dureza. «No sabe abrirla, qué necio y qué arrogante, replicó Remy con una sonrisa de desprecio en los labios. No se ha dado cuenta de que llevo toda la noche escuchándolos, de que he oído todos esos poemas que recitaban. Pues todo lo que he oído, lo he transmitido a otras personas. Personas que saben, más que ustedes. Si ni siquiera están buscando donde tienen que buscar. La tumba que buscan no está aquí. Teavin notó que el pánico se apoderaba de él. ¿Qué está diciendo? ¿Para qué quiere el Grial? Le preguntó Landon. Para destruirlo. Antes del fin de los días. Remy se dirigió al monje. Silas, quítele la clave al señor Landon. El albino empezó a avanzar en dirección de Landon, pero este retrocedió con el criptex en alto, aparentemente dispuesto a arrojarlo al suelo en cualquier momento. Prefiero romperlo que entregárselo a quien no debe tenerlo, declaró. Teavin estaba aterrorizado. Veía que el trabajo de toda una vida estaba a punto de desvanecerse delante de sus propios ojos, y que todos sus sueños iban a hacerse añicos. Robert, no, exclamó. Es el Grial. Remy nunca me dispararía. Nos conocemos desde hace 10. Remy apuntó al techo y disparó. El estruendo fue enorme para un arma tan pequeña, y resonó como un trueno en la sala de piedra. Todos los presentes se quedaron inmóviles. Esto no es ninguna broma, dijo Remy. El siguiente le atravesará la espalda. Dele la clave a Silas. A regañadientes, Landon le alargó el criptex. Silas dio un paso al frente y lo cogió. Los ojos rojos le brillaban con la satisfacción de la venganza. Se metió el cilindro en el bolsillo del hábito y se apartó, sin bajar el arma. Teavin notó que su mayordomo le pasaba el brazo por el cuello y empezaba a retroceder, llevándoselo consigo, sin dejar de clavarle la pistola en las costillas. «Suéltelo», exigió Langdon. «Nos llevamos al señor Teavin de paseo», dijo Remy, sin detenerse. «Si llaman a la policía, lo mataremos. Y si intentan algún truquito también». «Está claro». «Llévenme a mí, y déjenlo a él aquí», les pidió Langdon con la voz rota por la emoción. Remy soltó una carcajada. «Creo que eso no va a poder ser. Él y yo tenemos una relación tan bonita. Y, quién sabe, a lo mejor nos acaba resultando útil». Silas había empezado a retroceder, sin dejar de apuntar a Landon y a Sophie. Remy ya estaba cerca de la salida, y seguía tirando de Teavin, que iba arrastrando las muletas. La voz de Sophie sonó firme. ¿Para quién trabajan? La pregunta despertó la sonrisa de Remy. Le sorprendería saberlo, Madame Moise Genevieve.